tema se lo vamos a dedicar exclusivamente para todos los chicos que están privados de su libertad, de parte de todos los chicos de Mar Azul. Un besito grande. Tengo lágrimas al volver a mi barrio. Después de muchos años, solo me pregunto si algo me quedó. Cruel destino de haber sido delincuente. Que te dejen los amigos, te deprecie la gente por culpa de un error. Mi tristeza de haber vivido entre rejas y en la humedad de una celda, yo mucho lloraba, madre, por vos. Yo juro que me arrepiento y a partir de este momento, mamita, yo te prometo, no volveré a robar. Yo juro que me arrepiento. Y esta tumba de cemento va a ser solo un mal recuerdo. Ya tengo la libertad. Yo recuerdo la carta que me escribiste cuando a través de una celda mil veces te dije: te extraño, mamá. Tu tristeza en los días de visita, mi peor cumpleaños, esos largos años no pasan jamás. Mi tristeza de haber vivido entre rejas y en la humedad de una celda, mil veces te dije: te extraño, mamá. Yo juro que me arrepiento y a partir de este momento, mamita, yo te prometo, no volveré a robar. Yo celda de cemento va a ser solo un mal recuerdo. Ya tengo la libertad.